cofrecito de hojalata con herrajes de cartón. Se burlan los aristócratas y los diamantes y el oro. Se burlan porque ignoran que en ti está la ilusión. Las cuerditas de nylon cantan, cantan, cofrecito, dulce algodón. Cofrecito de alfajores y bombón. Y te cuento que la guitarrita con cuerditas de amor. Y te cuento que la guitarrita con cuerditas de amor, que canta a los duendes canciones del gorrión. Estrellita, tres puntitos, es la luz que en ti está, en ti, amor. Cofrecito de hojalata y cartón. En ti está la bella ilusión. Cofrecito de azúcar y bombón. Estrellas tripulantes, viajero del cielo, viajero del amor.